deja el lugar por la puerta indicada. A veces la envidio un poco, pero por suerte se me pasa enseguida. Lucho de Bane. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Vamos nomás, muy buenos días, gente, muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra, aquí arrancando una nueva emisión de La Crecida, Radio El Grito, Los Hornillos, y ahí, gritando, soplando fuerte, todo lo más que puedas. Exactamente, exactamente, en un día maravilloso, con un sol brillante, cálido, secador de humedades juntadas en estos últimos días. ¿Cómo le va, don Pablo? ¿Cómo le va a usted, Moni? Es Mónica, la chica está ahí de aquel lado. Mónica Ríos, se la presento. Lo que pasa es que viene medio apurado. Yo. No, el lunes. Y encima el lunes. El lunes en la mañana debería ser abolido. Sí. Suprimido. Uno directamente arrancar el lunes, qué sé yo, 3, 4 de la tarde. Claro, sí, o el martes directamente, 4 por 3. Eso sería demasiado bueno. Sí. Buen día, hermoso. ¿Y cómo? Día agitado de ayer, Sí, ¿no? Sí. ¿Qué sería hoy? Por el sol, digo, ¿un día peronista o sería un día esquiaretista? Ah, bueno. Me duele el corazón. Y bueno. Es lo que hay. O un día macrista. No. Qué mal. No, por favor. Es un lindo día. Y listo, que cada cual le ponga... Sí, es un hermoso día y cada cual se lo acomoda a su gusto. Me parece lo más democrático, ¿no? Me parece muy bien. Hablando de democracia y votaciones y todas esas cosas. Bueno, inevitablemente en esta crecida de hoy te vamos a estar contando qué pasó en las elecciones ayer, domingo, en la provincia de Córdoba. Donde se ha elegido gobernador, donde se ha elegido intendente, jefes comunales, legisladores departamentales, etcétera, ¿eh? Así que te vamos a estar contando un poquito los números así crudos, directos. Sí, sí. Y un par de perlitas. No pueden faltar. No pueden faltar las perlitas eleccionarias. No, no. Este país está lleno de perlitas. Bueno, un abrazo grande a toda la gente que está escuchando La Crecida a través de la 107.9 FM Sierras Come Chingones, ¿eh? Un abrazo grande ahí al sur de nuestro valle y a toda la gente que va a estar esta tarde sintonizándonos a través de la también 107.9 FM Tincu. Tincu, allá en Mina Clavero. Sí, exactamente, para todo el norte. El norte, ¿no?, del valle. Sí, para el otro lado, ¿eh? Así que, bueno, felices ahí de estar siendo retransmitidos por estas dos emisoras comunitarias, radios amigas. Vías de comunicación con La Crecida. El 1557-0127. No. Sí, sí, también dije bien. 1557-0127. Perfecto. Perfecto. Dígalo de nuevo, a ver. 1557-0127. Viste, por ahí lo tenés tan armadito, así memorizado, que te parece que decís un número mal y se te traba. Y ya no sabés ni qué está diciendo. Sí. Después tenemos la vía de comunicación directa para salir al aire, que es el 499-312. Perfecto. Bien, después tenemos grito en Facebook. Exacto. El grito en Facebook. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos Instagram? ¿Tenemos? Todavía no tenemos Instagram. Bien. Pero ya vamos. Está cerca. Twitter así tenemos, ¿eh? ¿Cuál? Twitter. Ah, Twitter. Ah, Twitter también. ¿Cómo es? Arroba. Tengo ni idea. Pero bueno, tenemos. Bueno, ya si Dios quiere, antes de finalizar el programa, averiguaremos el Twitter de La Crecida. Del grito, va. Bien. Sí, acá, si quiere, avisamos a la gente que nos escribe en la página, que nos manda saludos, 5 estrellas, felicitaciones, todas, que sea. También a la gente que escribe para insultarnos, sí, y qué sé yo. No hace falta, gente, no hace falta. También les saludamos. Sí, también les mandamos un saludo grande. Les mandamos un cariño. Cualquier cosa que quieran charlar y qué sé yo, los esperamos aquí por el espacio comunitario La Ronca. No tenemos ningún tipo de problema con conversar con cualquier persona sobre el motivo que sea, sobre la problemática que sea. Exactamente, aunque no esté de acuerdo ideológicamente, claro, con la radio, digamos. Exactamente. ¿No? Con la línea editorial del. Exactamente. Nuestras puertas abiertas, claro. Totalmente. ¿Está bien? Discúlpeme, estoy con esta tosecita porque, sí, como le decía, estoy dejando de fumar, ¿no? Y entonces, claro, lo acumulado durante más de 50 años de cigarrillo. ¿Usted era de la teoría que era si ya fumaste 50 años, no hay que seguir fumando? No. Claro, viste, pero por ahí hay que regular un poco, porque hay otros ítems físicos que se ven afectados. Exactamente. Así que, bueno, ahí está. Chau Pucho. Chau Pucho era el nombre del grupo, ese, sí, el grupo, ¿no? Muy bueno. Había un grupo, sí, sí. Bueno, 23 grados la máxima para hoy. Bárbaro. Cielo totalmente despejado. Y bueno, en la mañana, fresquito, cuando se levanta está fresquito, pero está lindo para levantarse, se hace matecito, un cafecito. Totalmente. La sensación térmica del estudio es siempre unos 2, 3 graditos. Obvio. Por debajo. Y en un ratito se acrecienta la diferencia entre el afuera y el adentro, así que por eso tenemos que darle con toda esta crecida. Ahí están, sí, con mucha agilidad, entrar en calor. Sí. Y con nuestro deseo, nuestra plegaria de todos los lunes. Sí, sí. ¿Qué es? Esperando a Dani Brito. Esperando a Dani Brito. ¿Vendrá algún día Dani Brito a este programa? Y qué sé yo, tengamos la esperanza. La fe nunca se debe perder. Mueve montañas. Exactamente, exactamente. ¿A Aquí por suerte tenemos a nuestras oyentas que nos marcan la cancha de esta. Dice López, se lo escucha con mucho eco. Bueno, a Pipo y a Moni bien. Ah, bueno. O sea que soy yo el problema. Bueno, nos vemos. Sacate la bocina del... acércate el bracito, acércate. Bueno, muchas gracias ahí a Mari Carmen. El chequeo de sonido. Sí, que está atenta. Así que cualquier cosita, acá estamos ahí en el 1557-0127 para ir ajustando esta crecida. Que bueno, tenemos mucho dato. No me gusta cuando es así muchos números, así que vamos a meter musiquita. Sí, vamos a ir alternando un poco. Sí, porque sí, sino... sí, sí. Después, hágame acordar sí, que me gustaría comentar algo sobre Lewis Hamilton. Lewis, el automóvil. Exacto, el campeón mundial de Fórmula 1. Acuérdese usted, pues. Bueno. Perdón, no es de mala onda, pero no me voy a acordar. Salvo. Lo importante es la sinceridad. Yo le digo, Lucho Devane. Sí. ¿No? Que escuchábamos recién ese texto, impresionante. Sí. Que va a estar de visita mañana. Mañana va a estar acá con nosotros. Así exacto. Que bueno. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Sí. Sobre comida vegana. Epa. Ah, palala. Eso. Daniel Britos. Daniel Britos. ¿Vendrá vamos o no tirando, vendrá? Sí, vamos tirando ahí cositas. Sí. ¿Qué otra cosa más tengo ahí? Números. ¿Se me viene? Números. Número. La nueva grilla de la Escuela de Artes y Oficios. Perfecto. Un taller que se viene. No, Pipo, se viene un nuevo taller. No me digas. Sí, sí, impresionante. ¿De? Y la otra que le iba a decir no se la voy a decir hasta que no. Hasta que no tengamos la certeza. Bueno. Arranquémonos. Sintonizando con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán. Radio Mictlán. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas. En la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueven montañas. Búscalo, búscalo. Desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento es el golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Cuando sale el sol, la vida se ennoblece con su resplandor. La vida se ennoblece con su resplandor. Se viene la tristeza. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Qué bonita mañanita. Nuestro territorio. Qué bonita mañanita. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Nuestra provincia. Nuestro territorio. Bueno, y acá vamos a empezar un poquito a repasar, Pipo. Dale. Los números crudos de lo que fue la elección de ayer. Y vamos a estar hablando un poquito de los departamentos aquí del Valle Tras la Sierra, San Javier, San Alberto. Y algunas particularidades, no fueron muchas, pero algunas hay que se dieron en la elección en la provincia. A rasgo general, la lista de Hacemos por Córdoba de Juan Schiaretti logró el 54% de los votos. Impresionante. Impresionante, pasando el millón de votos en la provincia. Objetivo que se habían planteado. Superar el 50% de los votos ya era un triunfo espectacular para la lista de Juan Schiaretti. Muy lejos, se ubicó Mario Negri, candidato de Córdoba Cambia, con el 17% de los votos. Y más atrás aún, Ramón Mestre, el candidato de la Unión Cívica Radical, con el 10% de los votos. Vos fijate, Pipo, que si sumamos, ¿no?, los dos candidatos de lo que sería la Alianza Cambiemos, que acá en Córdoba sufrió la ruptura. Exacto. Sacan la mitad. La mitad de... juntos de los votos de... Exactamente. Entonces hay que ver ahora cómo... Yo me preguntaba anoche, ¿no?, cómo incide este resultado de Schiaretti en la movida nacional. Y hay que ver. Vas a tener peso dentro de lo que es el peronismo, tener peso las decisiones que tome Schiaretti, que por otro lado sabemos también que es íntimo amigo del presidente Mauricio Macri. Sí, pero también ha sido muy amigo de Cristina. O sea que es amigo de todos, dice usted. Claro, no, sí. Pero es verdad, es así. Hay que ver, por eso le decía, cómo juega esto, ¿no? Digamos, para qué lado se tira. Es política, Pipo, es política. Es política. Y va a ir para el lado que más le convenga. En todo esto que se habla de acuerdos, de uniones, de todo esto que ha surgido la última semana con respecto a, primero, a las propuestas que tiró Macri para... de unidad, y que después tiró la baña y que tiraron. Entonces, a ver qué pasa con este resultado en toda esa movida. Vamos a ver. Un buen negociante, Schiaretti, y ahora me parece que se va a venir una re sorpresa post elecciones Córdoba. Claro. Va por ahí. Y viene con espalda fuerte. Ah, 70%. Vos sabés que había 15 candidatos y candidatas para la elección en Córdoba, para gobernador. Quienes también sacaron más de 50.000 votos, digamos, ¿no? Quienes estuvieron en la cuarta y en la quinta posición fue el Encuentro Vecinal Córdoba, a través de Aurelio García Elorrio, quien sacó 74.779 votos. Y Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con 52.085 votos. Hasta ahí, bastante lejano, ¿no? Bastante Me parece que Schiaretti agarró voto de todos lados. Sí. Y siempre pasa esto, ¿no? Se termina. En este caso no fue una polarización, pero el tema del voto útil siempre se termina imponiendo en el momento de la elección, ya que las encuestas previas daban porcentajes más altos al encuentro de Vecinal Córdoba, al Frente de Izquierda. Ajá. Y siempre en el momento de la elección es como que decís, bueno, ¿no? Hay como una variable, bueno, te voto para legislador, para concejal, pero el de gobernador. El gobernador es otra bueno, cosa, claro. Lo uso para que sea útil, que no gane este, que no gane el otro. Claro. Con lo cual no sé si está bueno o malo, pero bueno, así funciona la democracia sí, representativa. A mí me parece lo más lógico es que uno vote al que le parece bien y nada más. O sea, votar a favor, no votar en contra. Ajá. Me no. parece pero que pero evidentemente no funciona. No es así. Bueno, otro de los resultados ahí importantísimos es la recuperación de la capital de la ciudad de Córdoba por parte del peronismo cordobés, ¿no? Sí. Después de una gestión ahí del radicalismo y la división de Cambiemos, aunque también tampoco hubieran sumando los votos tampoco hubieran llegado, tampoco aunque hubiera estado ahí, hubiera estado más peleado, ¿no? Martín Yayora, le hacemos por Córdoba, obtuvo el 36.87 y así se convirtió en el nuevo intendente de la ciudad de Córdoba. Quien le siguió fue Luis Juez de Córdoba Cambia con el 19.91 y ahí atrás Rodrigo de Loredo con el 17.75% de los votos. Juan Pablo Quinteros del Encuentro Vecinal Córdoba 5.12% y Laura Vilches de Frente de Izquierda de los Trabajadores 3.87%, unos puntos arriba de Olga Ruitor, la ex esposa de La Sota. De La Sota, sí. Que también tenía más puntitos a la previa, pero quedó un poquito más abajo. Se lanzó la viuda. Y ahí hubiera, si Cambiemos, hubiera estado juntos los partidos, hubiera estado peleada ahí en la capital, ¿no? Claro. Porque más o menos alrededor de los 37% de los votos están tanto. Y ahí ahora, ¿cómo están la suma de los votos de Juez con de Loreo? Uh-huh. Pero bueno. Ahí está. Es lo que hay. Bueno, si les parece, vamos a hablar un poquito de. Por lugar, ¿no? Arrancamos con San Javier. Bueno, déjale. Y en un ratito hablamos un poco de San Alberto, ¿no? San Javier, obviamente, como departamento, acompañó este arrase de Schiaretti con el 61% de los votos. O sea, un poco más todavía. Claro, que el nivel general. De lo que Schiaretti logró, digamos, ¿no? Si quiere arrancamos aquí por. Y arranquemos por acá. ¿No? Por aquí, por el pueblo. Por el hornillo, pueblo. Que todos quieren saber cómo terrumio. Salieron las elecciones en los hornillos. Bueno, había cuatro listas: José Lucio Paredes, actual jefe comunal, representando Hacemos por Córdoba. Tatiana Sabocchini, representando la Alianza Córdoba Cambio. Samuel Reviglio. Frente Córdoba Ciudadano, Irma Oliva, Unión Cívica Radical. Acá en el pueblo se comentaba que iba a estar peleada la elección, que iba a ser la elección más peleada de la historia, es lo que se decía, ¿no? Se decía. Se fue diluyendo esta idea a medida que se iban contando los votos y cuando se confirmó la reelección, ¿no?, del actual jefe comunal José Paredes por 421 votos. Contra 282 de Tatiana Sabocchini, que salió segunda. Más atrás quedaron Samuel Reviglio, con 126 votos. Irma Oliva, 55 votos. Votaron aquí en el pueblo el 77% del padrón. Y el voto en blanco superó el 10%. Bastante. Wow. Bastantes guarismos bastante altos de votos en blanco en toda la provincia. Sí, ¿no? No sé si será por una cuestión de decisión o por esta cuestión de la boleta, que era medio tramposa. Y la boleta, sí, yo creo que confundía confundía bastante y mucha gente optó por decir más y que se vayan a paseo. Puede ser. Claro. Si tomamos como referencia la anterior elección del año 2015, lo más destacable de lo que pasó aquí en el pueblo es el crecimiento del padrón. 30% más. ¡Apa! Crecimiento importante, ¿no? En cuanto a los resultados y tomando en cuenta el caudal de votos de la alianza Cambiemos USR, dividida en esta oportunidad, no hay muchos cambios, digamos, ¿no? De quién votó a Paredes y quién votó a esa alianza. Los cambios más significativos se vieron en las categorías provinciales, dada la dispersión del voto kirchnerista y el voto castigo de quien había votado a Cambiemos en el año 2015, ¿no? Así, a nivel local, Schiaretti obtuvo un 5% más de votos que en 2015. Liliana Olivero, 2,5% más. El Movimiento Socialista de los Trabajadores, más de un 1%. Y el voto en blanco aquí en el pueblo creció en 7 puntos más. Bien. Esa es más o menos acá la info que nos manda la producción de los resultados aquí en Los Hornillos. Los Hornillos. 7% más de voto en blanco, ¿no? Es un número. Claro, el trabajito de Irma y Samuel debería de trabajar ahí ahora. Tienen 4 años. Sí. 7%. ¿A qué se deberá, no? ¿Serán los nuevos en el padrón? Bueno, donde también, bueno, por una gran diferencia, el actual jefe comunal, Roberto Altamirano, es en la localidad de San Javier. 55% de los votos para la reelección de Roberto Altamirano frente a Mari Luque, del Frente Córdoba Ciudadana, que se ubicó segunda. Bien. Si bien muy lejos del actual jefe comunal, se ubicó segunda, había 6 candidatas, así que me imagino que bueno, que por ser una primera postulación deben estar contentos. Y sí, ¿no? Sí. Mariluque sacó el 10.8%, después Carlos Alberto María de la Unión Cívica Radical el 9%, Miguel Yelamo del Encuentro Vecinal Córdoba 5.69% y Mara Beltrame del Frente de Izquierda 4.13%. Las elecciones ahí en San Javier, ¿no? Sí, con una particularidad, ¿no? En esto que recién decía Diego de la dispersión del voto, cómo se vota a gobernador o a intendente y cómo se vota a legislador departamental o a los concejales, ¿no? Tribunos de cuenta. En este caso, una de las particularidades y que evidentemente muestra que alguna gente sí vota el legislador departamental, teniendo en cuenta más la persona, quién es, qué es lo que hace, más que la lista sábana, ¿no? En este caso, vemos, es del caso de Alejandro Mañón. Ajá. Profe ahí de la Escuela de las Tapias. Sí. Le mandamos un abrazo grande a Lale, ahí gran persona y gran luchador, que duplica los votos que saca el candidato del FIT para intendente como legislador departamental, peleándole ahí cabeza a cabeza a la Unión Cívica Radical el segundo puesto. El candidato de Córdoba cambia, Víctor Zanni queda abajo, 1% abajo. Algunas rarezas acá de la elección en San Javier, que de alguna manera también se replican en Villa de las Rosas. Ajá. Si bien no hubo, obviamente, intendente, porque la elección ya fue. Bueno, para el legislador departamental también, Frente de Izquierda superó a la Unión Cívica Radical y estuvo ahí cerca de los votos de Córdoba Cambia, casi el 10% de los votos. Nada desdeñable. A ver qué más tenemos de San Javier. Bueno, tenemos un informe que ahora lo vamos a escuchar enseguida. Le tiro la bomba, Pipo. A ver. Tiene. ¿Se prepara? Estoy preparado. Vamos. Sí. Si usted es caudillo, vale, le hago una pregunta primero. Sí. Si usted es caudillo de un pueblo, ¿qué se dice caudillo? Sí. No sé, pongan su imaginario lo que quiera, ¿no? Está pero bien, ya viene siendo intendente y tiene su apoyo detrás, de todo tipo de apoyo. Uh-huh. ¿No? Un líder, digamos. Sí, parece que si perdés la elección, ¿la reconoces tan fácil? ¿La derrota? Y es duro, Es difícil, ¿no? Es duro. Pero bueno, digamos, es lo que hay. Hay que bajar el copete y hay que bajar el copete. Bueno, caso curioso fue el que se dio en la localidad de Las Tapias. ¿Qué pasó? Aquí en el departamento de San Javier, porque según las personas que estuvieron adentro de la escuela, sí, votando, ¿no? Voto a voto, yo te voy a decir cuántos votos son. Votó el 75%, 1.200 votos procesados. La candidata de la Unión por la Libertad y la Dignidad, sí, estamos hablando de Luisa Díaz, habría ganado la elección por 7 votos de diferencia. Pa. Recurrieron algunos votos, ahí los apoderados legales de Hacemos por Córdoba, con lo cual si esos votos no estarían, habría ganado por 3 o 4 votos nada más. Claro. Pero, para sorpresa de muchos y muchas, los números oficiales le dan la victoria a Ricardo Hidalgo, actual jefe comunal. ¿Y cómo? Claro. ¿Vio usted lo que pasa cuando uno ya tiene los contactos? Por 80 votos de diferencia. Esta es la información oficial que figura en el electoral de la provincia de Córdoba. Yo estuve hablando hace un ratito con Marcela Carrizo, ahí de Las Tapias. Su hermana estuvo ahí adentro del escrutinio, tiene toda la data ahí, y ya nos decía, no, ganó Luisa Díaz por 7 votos. Tremendo. Pero... menos mal que tenemos la informante del mismísimo lugar de los hechos, ¿eh? Obviamente vamos a intentar hablar con Luisa Díaz para ver. Ahí sí estamos hablando de caudillo, de. Sí, porque aparte parece que se puso tensa la situación con amenazas. Para... con amenazas y todo. Quemaron una urna ahí, me parece. ¿Qué pasó? Ahora está 80 arriba el otro. Sí. Ahí vamos a mirar los. Ahora en un ratito seguimos con esto. Vamos a mirar los telegramas, que hay posibilidad quizá de verlos mesa por mesa, a ver qué podemos encontrar ahí. Pero bueno, el escándalo del departamento de San Javier es lo que pasó en la localidad de Las Tapias. Bueno, igual que en Las Rosas, donde no hubo elecciones a intendente porque ya habían sido, fue en Las Rabonas. Pero nuestro cumpa, el Adri, estuvo ahí haciendo las entrevistas, ahí viendo el reporte de lo que sucedió, cómo votó Las Rabonas para gobernador y legisladores departamentales. Así que bueno, vamos a cerrar este bloque, esta información del departamento ahí de San Javier, escuchando el informe del Adri. Soy el Adri, corresponsal popular para Radio Grito. Hoy domingo 12 de mayo de 2019 se celebraron aquí en la provincia de Córdoba elecciones para gobernador y vicegobernador. Estuvimos en la Escuela de Las Rabonas, la Escuela Manuel Belgrano, y hablamos en primera instancia con su directora, la señora Patricia Bardaji, quien estuvo desde muy temprano en el establecimiento. Buenas noches, ¿qué tal, Adrián? Todo muy bien. Bueno, las elecciones acá fueron bastante tranquilas, muy tranquilas, y mucho más organizadas que las elecciones anteriores, ya que, bueno, se dispusieron 3 mesas. Eso hace que la gente no tenga que esperar tanto tiempo y que sea mucho más distendido todo el ambiente. Claro. Había un fiscal general en esta oportunidad. ¿Por qué razón? No sabemos. En estas elecciones la provincia hizo una logística totalmente distinta, mandó los fiscales directamente desde Córdoba, antes los fiscales se venían desde acá, pero bueno, de todas maneras, bien, el fiscal, el FIPE que estuvo, bárbaro, ningún problema, y también tuvieron que traer presidentes de mesa de otros lados, porque como en esta oportunidad los presidentes de mesa eran por voluntad, tenían que integrar un listado y no hubo mucha gente, bueno, tuvieron que traer de otros lados. ¿Qué pasó esta elección en la modalidad de traída y retiro de urnas? Antes lo hacía Correo Argentino. Bueno, esta oportunidad fue Andreani. ¿Cómo fue esta modalidad? ¿Qué pasó? ¿Hubo un problema? Y sí, con sus, esta modalidad tuvo sus cambios, sus particularidades. En otras oportunidades las urnas se entregaban los días domingo, a primera hora, en este caso no, una logística mucho más, diríamos, menos aceitada, ¿no? Porque el sábado tuvimos que venir para recibir las urnas, tuvo que quedarse un policía todo el día y toda la noche cuidando las urnas vacías, por supuesto, y a la mañana, bueno, tuve que llegar yo, esperar al veedor que viene de Andriani, otra persona más que le entrega al fiscal, este general, que sería el FIPE, también estas urnas, como más gente, y bueno, y lo raro de todo esto es que yo personalmente lo que me pasó es que antes estaba, cuando trabajaba Correo Argentino, la persona de correo que se llevaba las urnas esperaba en la puerta de la escuela que terminara el escrutinio. Acá se terminó el escrutinio hace bastante y todavía no apareció la gente de Andriani a retirar las urnas. ¿Qué función tiene el veedor de Andriani, que raramente no está dentro de la escuela? El veedor de Andriani está esperando que venga el transporte, evidentemente cuida las urnas, tiene que custodiar estas urnas, pero por otro lado también es el que carga las actas al sistema para el escrutinio. Claro. No permitieron tampoco entrar a la prensa en esa oportunidad a la escuela. Sí, efectivamente, la prensa estaba prohibida en esta oportunidad. Otra cosa que también me pareció distinta a otras elecciones, ya que la prensa siempre transparenta, ¿no?, cualquier proceso electoral. Pero bueno, no, en estas elecciones no se permitió entrar a la prensa. Bueno, un beso grande, Adri, y gracias por estar siempre. Dale, muchas gracias. Hablamos también con el fiscal electoral Diego de la Bedoda, quien nos cuenta cómo transcurrió el día. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, las elecciones transcurrieron en absoluta normalidad. Vino gente, pero no tanto como la esperada. Durante el transcurso del día fue viniendo hasta más o menos durante la mañana, vinieron bastantes personas y ya hacia la tarde, ya hacia el cierre, vino un poco más de gente. Y bueno, los fiscales electorales junto con las autoridades de mesa en el momento del escrutinio se desenvolvieron muy bien, hubo mínimos inconvenientes, pero los pudimos solucionar, así que la verdad es que estamos terminando dentro de todo temprano. Para poder cerrar. Mucha gente no vino a votar, por lo que he escuchado. Sí, exactamente. Se esperaba más gente. No hubo tanta gente. Un promedio de 180, 190 personas por mesa. ¿Qué votaron? De 254 personas más o menos por mesa que tenían que votar. ¿Votos en blanco, votos nulos? La verdad es que muchos votos listas completas y pocos votos en blanco. Bueno, te agradezco mucho. Buenas noches. Que tengas buenas noches. Y finalmente estuvimos con el señor Marcelo Matos, futuro jefe comunal de Las Rabonas. Sí, Adrián, ¿qué tal? Mucho gusto. La verdad que muy contento porque hemos arrasado, la verdad que hemos ganado muy bien. No creíamos que íbamos a ganar también. Tanto Mestre como Negri han salido bastante más atrás, ¿no? Sí, seguro. En alguna mesa, por ejemplo, tengo una que me acuerdo de 112 votos. Negri sacó 24, Mestre 20, una cosa así, ¿no? O sea, la verdad es que hemos ganado muy bien. Gracias, Marcelo, buenas noches. Gracias a vos, Adrián. Para terminar, comentamos que se acercó a las urnas solamente el 63% del padrón electoral, siendo estos

Bien. Acá seguimos, Pipo, en la crecida. Continuamos. Esperando a Dani Britos. Ah, Dani Britos. ¿Llegará o no llegará Dani Britos? De mientras, seguimos hablando de números. No nos queda otra hoy, Pipo. Información electoral a fondo. Sí, sí, sí. Investigando mesa por mesa. Sí, sí, sí. No, no, lo de las tapias es... Está escabroso, ¿eh? Es un escándalo. Sí. Es un escándalo la situación en las tapias. Acá estábamos mirando las mesas, ¿no? Como así, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser lo que estaba sucediendo? Hasta espere que lo tengo acá. Acá está, ¿no? Digo, bueno, pero si ganó por 4 o 5 votos, pero dice que por 80 hay mucha diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Entonces nos metemos acá en las mesas. Son 5 mesas. 5 mesas. En la Escuela Leopoldo Luganes de las Tapias. Bien. ¿No? La participación en todas las mesas es del aproximadamente del 80, 80 y pico por ciento. Bien. Y los votos que la candidata por el Frente Vecinal Unite por la Libertad y la Dignidad son entre 100 y 130 votos por mesa en 4 de las 5 mesas. ¿Qué pasó? ¿Y en la quinta qué pasó? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. La participación en la mesa 70-99, sí, baja del 82% al 50%. Más de 30% menos de gente que vota en una mesa, puede ser. Ya es dudoso, ¿no? Sí. Ahora, y si te digo de que toda la gente que votó en esa mesa... Nadie votó. Nadie la votó en esa mesa. ¡Ah, banana! Listo. Cerrá nomás. No, no, bien. Bueno. Y esas son las cosas de los pueblos. Sí. Me parece que alguien hizo un cambiazo de urna. No sé qué habrá pasado. Hay tongo, ahí quemaron una urna. ¿No? Bueno, increíblemente aparece Hidalgo, Ricardo, con el 75% de los votos en esa mesa y ningún voto para la candidata Luisa Díaz. Es imposible esto. No, no. Puede, claro. Le puede ir mal en una mesa. Está. Pero nada. La que no lo haya votado, ni una persona. Esto es imposible. Está clarísimo que esto... acá algo pasó en el camino, ahí estamos hablando con gente de las tapias que nos cuente un poquito más cómo sigue esta situación. Bueno, vamos ahora al departamento de San Alberto, ¿no? Departamento que también, obviamente, acompañó el gran triunfo de Juan Schiaretti, no con el 60% de San Javier, sí con un 58%. Así que ahí nomás, le podríamos decir, ¿no? A ver, déjeme que le cuente lugar tras lugar. En las calles, el actual jefe comunal, Mauro Oviedo, fue reelecto con casi el doble de los votos que su contrincante, la candidata vecinalista Carolina Linden, 60% de los votos para Mauro Oviedo, logrando así su reelección, 33% Carolina Linden, 6% los votos en blanco ahí en las calles. Quien también ganó cómodo es Claudio Manzanelli, su reelección, ahí en Mina Clavero. Candidato de Hacemos con Córdoba por el 44% contra el 28% del radical Luis Quiroga. Claro, ahora aquí me llama la atención, ahora que lo estoy escuchando, sí, don Pablo, esto de las reelecciones, ¿no? Sí. Digamos, qué tendencia fuerte esta de elegir siempre al mismo en las distintas localidades, ¿no? Muy, muy pocos cambios. Tenemos tendencia al caudillismo, ¿no? Como que ¿es cierto? Nos gusta. Bueno, sí. Acá en la zona tenemos mucho de eso, ¿no? Como que cuesta decir, bueno, acá está Caíce, que siga otro, que sea un verdadero equipo, porque siempre habla de equipo, la gente, sí, los vecinos, sí, pero los que están al frente son siempre los mismos, claro, digamos, ¿no? Yo siempre estuve en contra en cualquier cargo... desde el más chiquito a presidencia, digamos, de que una persona esté más de dos periodos. Me parece nocivo para la persona, para el país, para todo. Sí. Porque una vez que uno está dos periodos y ya se empieza a creer, sobre todo en los pueblos, medio, sí, dueño del pueblo. Y a manejar el pueblo como se le da la gana. Sí, sí. Y así van acomodando los tantos, ¿no? Y así van acomodando los tantos para perpetuarse. Claro. Esa es la sensación que a mí me da. Así que discúlpeme que lo haya interrumpido, continúe. No, pero es muy buena la apreciación. Fernández. Mire, escuche. A ver. Otro que logró la reelección fue Mariano Ceballos. Mariano Ceballos. En la localidad de Nono, con el 48% de los votos, frente al Movimiento de Acción Vecinal, Juan Agüero, el hijo de Luqui Agüero, quien ha sido ya intendente en un par de oportunidades en la localidad de Nono, y que le peleó bastante la elección, ¿eh? Le peleó bastante, puerta por puerta, caminando ahí en Nono. Pero este Ceballos es la segunda reelección, ¿no? Exactamente. Bien. Y quedó tercero el Frente Córdoba Ciudadana, Susana Martinoli, a quien escuchamos aquí en La Crecida, con el 7.32% de los votos, 6% de votos en blanco, parecido a lo que había pasado en las calles. Sí. Más o menos de votos en blanco. Donde hubo muchísimo voto en blanco, ¿no? Y cuando empezaron a contar las mesas estaba cerca del 30% y había sorprendido, ¿no? Después empezó a bajar un poco más, bajó un poquito más. Es en San Pedro, ¿no? Ahí la gente de San Pedro seguramente nos estará escuchando a través de la FM Sierras. Sergio Soria logró su reelección, también candidato de Hacemos por Córdoba, con el 42% de los votos, frente al 28% de Mario Zárate, de la Unión Cívica Radical, y de Flavia Marcela Escudero, del Frente Córdoba Ciudadana, que sacó el 14.52%, 600 votos en blanco en la localidad de San Pedro, sí, superando el 15%. El porcentaje, ¿no? Claro. Impresionante, ¿no? Por ejemplo, mire, para el legislador departamental, ¿no? Que uno dice, bueno, uno elige, no elige, el porcentaje de voto en blanco en la localidad de San Pedro fue del 38%. Wow. Es mucho, y para mí tiene que ver, ¿hubo alguna instrucción, enseñanza de cómo se utilizaba la boleta? Si vos querías, no, la había. Pero el tema es que vos tenés que quererlo, no es que hubo una campaña. Sí, por las redes, pero tenés que tener internet, tenés que estar ahí. No, sí, o sea, sí, sí, vamos a una cosa seria, ¿no? Como técnicamente, que, ¿no? Si estamos obligados a votar, el Estado debería asesorar cómo es el tema de la boleta. Y sí, tienen que pasar casa por casa por y decir, te ponen un pizarrón en la escuela con cómo tenés que hacer, pero ya estás ahí en la cola, te querés ir rápido. Sí, ya tenés el fuego prendido y viste y la carne salada, entonces tenés que ir rápido. Bueno, ¿quién? Algunas perlitas. Y lo demás lo dejamos para el... De esto no te vamos a hablar, ¿eh? La producción tiene que para hacer cosas jugosas, ¿no? No sé, como por ejemplo, que en Tucumán repartían la boleta del oficialismo junto a un vale de comida y una porción de Paco. Chan. Ah, bueno. Bien. ¿Te queda claro o no te queda claro? Más claro. Bueno, perlitas de la elección. No sé por dónde empezarle. Cosas raras que pasan. Bueno, los legisladores departamentales, ¿no? Se eligen, ¿no? Es uno por departamento, justamente. Claro. Como hacemos por Córdoba, arrasó en todos lados. Son 26 legisladores departamentales y dice, bueno, gana en todos lados. Pero hubo un lugar donde... Vamos. No fue así. Estamos hablando del departamento de Pocho. Vamos, Pocho. Sí. ¿Qué pasó? Donde Raúl Recalde, el candidato de la Unión Cívica Radical, aventajó por 40 votos a Hugo Cuello, Hacemos por Córdoba, y es el único legislador departamental que no pertenece a Hacemos por Córdoba. Bueno. Metió la cuña. Sí. ¿Qué más tengo acá? Por ejemplo, otro lugar raro. Aquí dentro de San Alberto, que estábamos hablando recién. Sí. En San Vicente, ¿no? En San Vicente fue uno de los lugares donde Hacemos por Córdoba no ganó. Con la rareza de que el triunfante fue Elías Oviedo, candidato del Frente Córdoba Ciudadana. Ah, bueno. Un lugar donde el kirchnerismo gana en la provincia de Córdoba, ¿no? Bien. En San Vicente, con el 83% de participación, 1.500 electores habilitados, 1.059 votos procesados la victoria de Elías Oviedo del Frente de Córdoba Ciudadana. Y le tengo una más. A ver. Que esta no va a quedar acá. Vamos a seguir en la semana hablando de esta noticia. Más allá de lo que uno piense o no de las elecciones, de la democracia representativa, si va o no va a votar, lo que fuera, si uno conoce a una persona que está en esa y le mete todas las garras y desde un lugar muy interesante, se pone contento, vamos a ser sinceros, de que esa persona pueda llegar a ser elegido intendente de un pueblo a través de una unión vecinal, que lo que hace es justamente eso, juntarse vecinos. No participás directamente con un partido, aunque siempre tenés que tener algún sellito, pues si no, no te dejan. Pero bueno, con un laburo con el territorio que va mucho más allá ser de un partido o representar a una cierta forma de pensar. Es el caso de Pablo Riveros en Villa Ciudad Parque, Los Reartes. Ajá. En Calamuchita, aquí del otro lado. Sí, del otro lado. Córdoba, A quien le mandamos un abrazo enorme. Y después de una campaña de desprestigio terrible, los días interiores, donde le volantearon casa por casa el pueblo en contra. Contra viento y mané. Sí, le teníamos que leer el volante, pero bueno, es demasiado. Pero acusándolo de hippie, drogadicto, sucio, que no quiere el progreso, rasta. Yo creo que esa campaña le juega a favor más que contra. Pero seguro. ¿No? Seguro si vos sos medianamente inteligente, te das cuenta que es una campaña de desprestigio totalmente falsa. Bueno, con el 80% de participación, sobre 1.570 electores ahí en Villa Ciudad Parque de Los Reartes, Pablo Riveros fue electo jefe comunal con el 49% de los votos. El voto en blanco, 7.5%. Le mandamos un abrazo enorme a Pablito Riveros, de verdad. Bien. Y vamos a estar hablando con él en el transcurso de la semana, no solo por el hecho de que haya ganado, como una cuestión de triunfalismo, sino con una construcción política que viene bien de abajo, bien desde una unión vecinal y de muchos años. Y uno a veces dice, bueno, pero sirve, no sirve, porque al final después, para llegar ahí, el poder te... Te maltrata. Trabajo serio, constante, persistente, digamos así, con una obsesión casi asnal de seguir adelante y se llega. Qué evidentemente bueno. Esto lo demuestra. Partió la mesa, vamos. Partió la mesa. Acá nos escribe Alfredo. Perdón, dice. ¿Quién es ese candidato hippie roñoso y que no quiere el progreso? Tranqui, Alfredo, tranqui, que no es acá en Villa de las Rosas, Tranqui. En Villa Ciudad Parque, el Pablito Riveros que... Seguramente lo conoces, Salvo Alfredo, acá un orfebre. Sí, artesano Pablito Riveros. Así que, Alfredo, te empezamos a partir de hoy a hacer la campaña para dentro de 4 años. Vamos, Alfredo. Alfredo Maquiavelo, Y Alfredo Maquiavelo. Bueno, hasta acá un pantallazo, ¿no? De lo que fue ayer. Hay más cosas. Vamos a seguir ahí hablando un poquito en la crecida de la semana, sobre lo que siga pasando en algunos lugares ahí, como Las Tapias, y otros lugares donde está media conflictiva. Esa sí, que la de Las Tapias es la verdadera perlita del valle. Sí, ¿no? Sí, me parece. Sí. Esa no la supera nadie. Bueno, 15-57-01-27. Aquí donde escribió Mari Carmen, donde escribió Marcela, donde escribió Diego, donde escribió ahora Alfredo. No puedes mandar tu mensajito, mándanos saludos, contándonos de dónde escuchás. Y te anotamos para el sorteo. No te olvides que todos los viernes arrancamos ahí con el sorteo semanal de La Crecida, con una canasta de productos del Valle de Traslasierra. Yo creo que ahora podríamos ir a escuchar algo de musiquita. Los auspiciantes de este programa. Ahí por la ventana, entre el viento y el sol, vi una sombra pasar. ¿Será Dani Britos? ¿Será Daniel Britos? Ahí va una música para... La música para la página Datos Oficiales, la mesa de 7099 de las Tapias. Ahí va, va dedicada. Hey, yo. Miro adentro tuyo, me asusto de...